¿Sabías que si te puedes chupar el codo, te puedes chupar el pito? ¿Sabías que es imposible chuparte el codo?